Siempre llevo guardado en un bolsillo caramelos de frutilla con membrillo, un muñeco que se le perdió un tornillo, las canciones que cantaba un viejo grillo. Los recuerdos flotan como una canilla, los que son la más preciada maravilla. Viajan en tren, en avión o en camilla, son recuerdos que no comen las polillas. Sellemos nuestra amistad y en un bolsillo llévatela. Espero que te vaya bien, yo guardo mis ganas de verte otra vez. Sellemos nuestra amistad y en un bolsillo llévatela. Espero que te vaya bien, yo guardo mis ganas de verte otra vez. Siempre llevo un sello, aunque lleve despeinado los cabellos, que poseen unos colores muy bellos, aunque viaje en el lomo de un camello. Sello los brazos, sello manos, sello cuellos, sello nosotros, vosotros y ellos. Sello pobre, sello rico, simple, bellos. Sello gordo, raro, flaco, feos y bellos. Sellemos nuestra amistad y en un bolsillo llévatela. Espero que te vaya bien, yo guardo mis ganas de verte otra vez. Sellemos nuestra amistad y en un bolsillo llévatela. Espero que te vaya bien, yo guardo mis ganas de verte otra vez. Yo guardo mis ganas de verte otra vez. Yo guardo mis ganas de verte otra vez.